queda el king, king, king, king. Solo queda el king del Utsmagoya. La hora extra, la hora exacta. Ricky como papi Ricky. Mi dembo negro, patrona Toluca. Tolueno en FM. Piki, piki, chic, chic, chic, maniquí. En el fin de la historia. Chechelebunga, Dongo, Pacarvel, Timeresi, Olola, Ofangana, Adidas, Sararu, Katana, La Bomba, Sony, Casabi, Lolorele, Patoki, Generals, Motor, Parra, Patu, Babalu, Coca-Cola, Kisomba, Fuck, Tarakoshi, Toshiba, Yesembe, Livoto, Todi, Clofenaco, Perselavo, Siroco, en Alfa Romeo, Trekeliro, Hiroshima, Yeme, Simbois, Pilla Grimaldi, Giuco Simbocis, Navila, Rifo, Tarsume Lecole, Mamadomba, Cuseremba, Traperos de Maús, Chasing Manhattan Bank, Orolele, General Electric, Iso Monsanto, Le Seius Army, Farabun, Orface, Fata, Quesilo Roya, Vata, Quetembe, Apple, Fata, Danai, Abañoqui, Texaco, Nicaragua, Guatemala, Disneylandia, Agüita de la Perdiz, DJ Tiesto, Carlos Contreras Maluje, Ciudad Juárez, Chicóngoro, Patrick Lumumba, Costanera Center, Chihuahua, Chihuahua, Tihuá, Tihuá, Emara Salvatrucha, La Chalaco Records, La Bomba Sexy, Llorana Corúa, Abra Cadabra, Chiloco Chrysler, Puchi Pluma Nama Te Dicen, Puchi Pluma Nama Jordan, Sale Yesenia, Déntrate Michael, Todo Pa' Dentro, DirecTV, DirecTV, DirecTV, DirecTV. La jaula, la piola, la polola, el parche, la pagola, la sal, la tía rica, la ratonera, muerde, muerde, arrastra la lluvia, se quema, pela, se dice, le dice entera la cogotera, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, en pisagua, jarana, jala, chumpa, choriza, la negra, le dice entera la cogotera, la Carol Dance, la Nikki, Yemaya, guas, guas, guas, guas, guas, pa'l Wall Street, la fotocopia, tambor, en la Walmart, la marchanta, la Warhuas grita la evangélica, el Open Mind, el iPhone, su ataúd tararea, cochino, naca, naca, naca, el naca del NASCAR colgoró en Guantajaya, Walmart de Nicky Jam, la Warizapa, tras, tras, tras, tras, por detrás, en Guantajaya, Walmart por detrás, comartó la basura, la basura, la basura, acá Toshiba hará su Pioneer, Calbuco en la puñalada, la risa, la pistola, ojalá que su allí gururú entero, engulle la bomba, el escorbuto, la tos convulsiva, Kambaki, Zaraoya, ya si oye, oye, ni que naco, naco, naco, ni que taco, taco, taco y le gana. Mi canto miserable suena, suena, suena, suena, suena. Thank you.